El que le habla es su servidor, el doctor Javier Palacios Elorio, Roe, pastor de la Quejilá, Congregación Janabe Shalom, Gozo y Paz en Tehuacán, Puebla, México. Te invitamos de parte de todos aquí a visitar la página de internet www.gozoypaz.org. Usted va a encontrar audios, videos y apuntes que puede usted bajar, copiar y regalar con toda confianza. Nosotros aquí no hacemos negocio con la palabra de Elohim. Hágalo y hágalo pronto porque los tiempos se están acortando. El tema que vamos a compartir el día de hoy, que les voy a compartir, es el tema del aborto. El aborto. Actualmente en muchos países del mundo se está legalizando el aborto. En Estados Unidos de Norteamérica, en algunos estados, en Holanda, aquí en la capital en el Distrito Federal, en la capital de México. Pero ponen ellos como pretexto que de 12 semanas para atrás no es vida. Que de 12 semanas de embarazo para atrás no es vida. Eso dicen ellos, pero eso es un error, eso no es lo que marca la Biblia. A las 12 semanas de embarazo, que son 3 meses de gestación, ya hay formación de los ojos, de las orejitas del bebé o bebita, de la nariz, de la boca, de las manos, por lo tanto, de los brazos. Hay esbozos muchas veces, pero ya estamos hablando que son las semanas, 12 semanas es ya bastante, entonces las piernas ya están totalmente formadas. Prácticamente, por así decirlo, a los 3 meses de embarazo ya está formado el producto, el bebé o bebita. Entonces, la pregunta número 1 para los que apoyan el aborto es, ¿quiénes son ellos para decidir cuándo es vida y cuándo no es vida? Ellos dicen que no es vida de la semana 12 para atrás. Pero Hashem Yahweh, el Dios Todopoderoso, el Elohim de Israel, dice que hay vida desde el principio. Desde el principio, desde que se une el óvulo y el espermatozoide, hay vida. Entonces, ¿quiénes son ellos para decir cuándo es vida y cuándo no? Ahora, todo esto va a traer terribles castigos del parte del Padre Eterno. Entonces, la humanidad se tiene que preparar para recibir fuertes varazos, fuertes castigos, juicios del Padre Eterno, porque se está ya legalizando el aborto prácticamente por todo el mundo, independientemente de las bodas gay. Ahora, el creador de la vida es Yahweh, Yahweh Tsebaot, Yahweh de los ejércitos, y por lo tanto Él solamente puede quitar la vida, y la vida es quitada, valga la redundancia, cuando el espíritu sale, no el alma, sino el espíritu. El espíritu vuelve a Elohim, el alma es la que salva o la que se condena yendo al infierno, y el cuerpo vuelve a la tierra. Vamos, por favor, mis amados, a Coelet, que es Eclesiastés, alabado es Yahshua HaMashiach, bendito es su nombre. En Coelet, capítulo 12, verso 7. Cuando lo tengan me dicen, amén. Coelet, Eclesiastés 12, verso 7. Dice la palabra del Eterno, si lo tienen mis amados, y el polvo vuelve a la tierra como era, y el espíritu vuelve a Elohim que lo dio. A ver todos a una sola voz, por favor, amén. Entonces son mentes perversas las que dicen que de la semana 12 o 12ª semana para atrás no hay vida. Eso es una tontería, esa es una torpeza de la más grande. Eso es no tener conocimiento mínimo de lo que es la medicina. Y eso lo dicen inclusive médicos, pero están cegados por Satanás mismo. Después de la semana 12 sigue el desarrollo para la perfección del embrión. Ahora, millares y millares, pero no solamente millares, sino millones que no ven la luz de este mundo debido a los asesinos a sueldo como los médicos avarientos y codiciosos. Y todo esto lo vamos a ver con citas bíblicas. Gobiernos corruptos que dan la autorización de matar, de asesinar más bien. Pero una pregunta, los legisladores del mundo, no me estoy refiriendo nada más a nuestro país, los legisladores a nivel mundial, ellos pudieron haber sido abortados, pero no lo fueron. Entonces, si en sus países había la ley ya del aborto, Ellos podían haber sido abortados, pero no lo fueron, y eso fue por misericordia del Eterno, por Rajamín del Eterno. Ahora, cuando una persona, les voy a dar la experiencia personal, cuando una persona llega a mi consultorio y me dice, yo quiero abortar, porque no saben que me dedico yo a ministrar la palabra de Dios, de Elohim. Yo quiero abortar. Yo entonces, lo primero que hago es atar demonios en el nombre de Yahshua HaMashiach, porque son espíritus de muerte los que están ministrando a esa pareja, o a esa mujer. O bien llegan los noviecitos del diablo, por ejemplo, ¿no? Entonces, lo que yo les ministro es, después de atar demonios, ministrarles con ajabá, con amor, decirles, bueno, ¿no te gustaría que tu bebé te acariciara con sus manitas tu cara? ¿No te gustaría que tu bebé con su boquita te cantara una canción, mamá? ¿No te gustaría esto? ¿No te gustaría el otro? Y entonces empezamos a tocar los sentimientos de la gente, porque la gente tiene sentimientos, a pesar de que sean muy perversos, muchos de ellos tienen sentimientos todavía y pueden ser rescatados de las garras del diablo. Entonces, cuando yo les empiezo a ministrar así, mis amados hermanos, amados ajim, muchas mujercitas empiezan a llorar. Y dicen, sí, sí es cierto, doctor, pero es que este, y señalan al novio o al esposo, me quería hacer abortar. Y entonces ya empiezo a ministrar aparte al varón. Ciertamente, la mujer muchas veces toma la decisión de tener a su bebé, y es una decisión la más correcta, pero a veces el varón sale enojado del consultorio azotando la puerta. Bueno, preferible que se dejen, por así decirlo, muchos de ellos ni están siquiera casados, solamente están en amaciato. Preferible que se dejen, pero que se salve ese bebé, esa vida, y que la mujer no peque de asesinato. Baruch Hashem, Yahweh. Ahora, cuando la persona se deja ministrar, mis amados, y se le ministra, valga la redundancia, con mucho cariño, con mucho amor, con mucha paciencia, ellos se dan cuenta, muchos, no todos, muchas se dan cuenta, o muchos, incluyendo los varones, que iban a cometer un crimen. Entonces, hay que aclarar que por cada crimen se dará cuenta ante el Eterno Yahweh, Yahshua, Creador de la vida. Ahora, por cada crimen, volviendo a los que hacen el aborto, o sea, los que consienten que se haga el aborto, la mujer, no nada más va a presentar cuentas ante el Eterno esa mujer, sino el que autorizó el aborto, sea un diputado, sea un senador, a nivel mundial estoy hablando, va a dar cuentas ante el Eterno. También va a dar cuentas la partera o comadrona que lo cometió, también va a dar cuenta el médico, en el caso de que se haga en algún hospital, el médico que lo cometió, la enfermera que ayudó al médico a cometer ese asesinato, y también el anestesiólogo. Yo en lo personal he ministrado anestesiólogos y les he dicho, no hagas eso, no hagas eso. Y muchos de ellos me dicen, pero es que el ginecólogo tal me dice, ven rápido, vamos a atender a una paciente que está sangrando. Y yo llego rápido y anestesio, y cuando me doy cuenta ya están provocando ahí un aborto. Bueno, entonces lo que tú tienes que hacer es, primero, preguntar. Les he dicho a los anestesiólogos, ¿de qué se trata? ¿A qué voy? ¿Por qué me estás hablando, médico? ¿A qué voy? No, pues vamos a hacer una cesárea. ¿Qué sea eso, cesárea? No, pues vamos a hacer la extirpación de un útero, una histerectomía. Bueno, eso es lo que vamos a hacer. Pero no vamos a hacer otra cosa. No te voy a dar la anestesia para otra cosa. Pero como el anestesiólogo muchas veces también es un avariento, un codicioso, un hijo del diablo, entonces anestesia a la paciente para que se le haga el aborto. Se convirtió en cómplice y también va a presentar cuentas en el juicio del gran trono blanco ante el Eterno Yahshua HaMashiach. Va a presentar cuentas. Muchos de ellos me dicen, bueno, pero es que este médico me habla, yo apenas, no tiene mucho, ministraba yo a un anestesiólogo y me decía, pues es que doctor Palacios, es que ese doctor me habla mucho y me deja mucho dinero. Exactamente por eso, porque te deja mucho dinero, tú vas y le ayudas a hacer sus porquerías. Pero quiero que sepas, y te lo digo mirándote a la cara, que si tú le sigas ayudando a ese hijo de Satanás, también tú te vas a enfrentar algún día ante el Eterno. No me entendió prácticamente nada. Salió enojado. Pero hay que hablar, hay que hablar. Entonces la sangre de esos médicos abortistas y de esos anestesiólogos y de esos sanatorios aquí mismo en Tehuacán y en otras partes ya no es sobre mi cabeza. Alabado es Yahshua HaMashiach. Tenemos que ministrar así, tenemos que ministrar fuerte y rápido. Ahora, para la mujercita que aborta, amados Ajim, amados hermanos, les queda un trauma terrible. Les queda un trauma terrible. Como ellas no conocen a Yahshua HaMashiach, difícilmente se logran ellas perdonar eso, porque dieron entrada a demonios de muerte, a espíritus demoníacos de muerte, y entonces difícilmente ella va a salir de ese trauma. Acaban en depresiones terribles, me consta por ver tantas pacientes, acaban en depresiones terribles, acaban tomando antidepresivos, calmantes para los nervios, porque no se logran perdonar. Como dicen por ahí, la conciencia les sigue acusando. Ahora, vamos a Primera de Juan, Primera de Yohanan. Cuando las personas han abortado y vienen a los pies de Yahshua HaMashiach, entonces entienden que la sangre bendita de Yahshua HaMashiach, arrepintiéndose y apartándose de todos los pecados, nos limpia de eso, de todos los pecados. Pero ellos no conocen a Yahshua y por eso van a seguir con esos traumas terribles. Ahorita les voy a poner algunos ejemplos prácticos que Primera de Yohanan 1:7. Cuando lo tengan, me dicen amén, mis amados. Pero si andamos en luz, porque Yahshua es luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Yahshua HaMashiach, su Hijo, nos limpia de todo pecado. A ver, todos el 7, por favor. Amén. Ahora, la gente acaba loca, así tal literal, loca. No es la palabra más correcta, pero acaban locas las mujeres. Yo recuerdo una muchacha, estaba en universidad, se embarazó, pero ¿cómo iba a ir con la barriguita ya, por así decirlo? ¿Cómo iba a ir? Se notara el embarazo, sus papás no sabían nada. ¿Cómo se iba a notar eso en la graduación? Entonces ella fue y contrató un médico y de madrugada le hicieron un aborto en una clínica. Y resultó ser que yo fui a esa graduación. Resultó ser que yo fui a esa graduación. Cuando esta mujer pasó junto a mí, no me pudo dirigir la mirada porque ella sabía que había cometido un asesinato. Es decir, que al momento de que se cometió ese asesinato, yo llegué a la clínica, esa clínica X, a hacer otro trabajo. No me acuerdo si operar un apéndice o atender un parto, no recuerdo. Pero la cuestión está que esta mujercita, a la hora que va pasando, no me pudo dirigir la mirada. Siempre sabrán que cometieron un asesinato, tal cual. Ahorita vamos a ministrar por si hay alguien aquí que cometió eso, o usted que nos escucha a través de este audio por la página de internet, sea usted sanada, puede usted ser sanada de eso. Yahshua le perdona todos los pecados, si usted se arrepiente de corazón. Los gobernantes hipócritas de Estados Unidos lloraron, decía yo la vez pasada cuando ministré este mismo tema, lloraron cuando sucedió lo de las Torres Gemelas el 11 de septiembre del 2001. Y lloraban los hipócritas ahí, gobernadores, senadores, diputados ahí en Estados Unidos, por tantas víctimas que hubo en las Torres Gemelas. Pero qué hipócritas, verdaderos hijos de Hasatán, porque estaban llorando ahí, pero ellos mismos dieron la aprobación para el aborto en varios estados de los Estados Unidos, valga la redundancia. Entonces están llorando porque se perdieron vidas humanas. ¿Y no es lo mismo acaso el aborto? Es lo mismo. Entonces son hipócritas. Están siendo unos verdaderos hipócritas. Ahora, vamos a Éxodo 20, Shemot 20. Hemos ministrado, mis amados preciosos, que en Shemot 20, en el 20:13, el original dice, no asesinarás. Ese es el original, no asesinar. Entonces, Es una mitzvah, es un mandamiento en la Torah, es un mandamiento que no se puede dejar pasar por alto. Éxodo 20:13. Cuando lo tengan me dicen, amén, por favor. Entonces el original dice, no asesinarás. ¿Cómo dice? ¿Por qué dice no matarás? Hemos dicho que matar es otra cosa. Yahweh de los ejércitos, el Elohim, el Dios de Israel, le dio la orden al rey Shaul que matara a todos los amalecitas, porque estaban llenos de demonios, desde los más grandes hasta los niños. Entonces Yahweh no puede contradecirse en sus mandamientos. Él no podía decir, no matarás y él mandará matar. No, es que asesinar quiere decir quitar la vida al inocente. Anótalo, por favor. Asesinar quiere decir quitar la vida al inocente. Y en el caso, por ejemplo, de nuestro Elohim, de nuestro Dios, el Dios de Israel, el único Dios que salva, aleluya, él dio la orden al rey Shaul para matar, no asesinar. Es muy diferente. Y lo que diga el Eterno, eso está bien. Porque él sabía por qué, valga la redundancia, estaba tan contaminada toda esa nación ahí. Como Shaul, no es ministración de ello, pero ya viene Purim. Como Shaul no cumplió eso, de ahí viene Amán. Y eso lo vamos a ver en la fiesta de Purim y nos vamos a venir a gozar con esa fiesta. ¡Aleluya! Ahora, entonces el mandamiento es, no asesinarás. Job estaba desesperado por los niños que no veían la luz de este mundo y que eran abortados. Y al mismo tiempo él se maldecía, Job, aquel que sufrió tanto porque así lo permitió el Eterno. Vamos al libro de Job 3:16. Bendito es Yahshua HaMashiach. Job 3:16. Cuando lo tengan me dicen un amén y fuerte. Dice Job, en forma de pregunta, ¿por qué no fui escondido como abortivo, como los pequeñitos que nunca vieron la luz? ¿Se dan cuenta? Ya había abortos. Así como la prostitución es un pecado horroroso y siempre ha existido, por así decirlo, también los abortos. Entonces, el Eterno ya va a tomar cuenta de ello. Los 6,000 años de que el hombre ha hecho lo que se le ha antojado ya están a punto de acabar y va a venir el Rey de la Gloria a ajustar cuentas a las naciones y él reinará por 1,000 años en el milenio, valga la redundancia. Nosotros entraremos en esa fiesta en Sukkot, no en este año. Falta todavía poquito para que entremos en esa fiesta. Entonces, en el milenio. Entonces Job decía, ¿por qué no fui escondido como abortivo? Como los pequeñitos que nunca vieron la luz. Cada persona que ha abortado tiene que arrepentirse de todo corazón de lo que ha ocasionado, porque eso trae serias secuelas, no nada más en lo físico, sino en lo espiritual. Ahora, los profetas fueron llamados desde el vientre de su madre, o aún antes por Yahweh. Todos los profetas son llamados desde el vientre de su madre. Vamos al libro de Isaías, por favor, Isaiahu, Isaías 49, verso 1. Alabado es Yahshua HaMashiach. Entonces, cuando una persona ha provocado un aborto, ¿no habrá hecho asesinar a un futuro profeta? ¿Te das cuenta? La gravedad del asunto. La cosa es grave. Isaías, Isaiahu 49, 1. Cuando lo tengan, me dicen, amén, mis amados. Oídme, costas, y escuchad, pueblos lejanos. Yahweh me llamó desde el vientre, hablando de su madre. Desde las entrañas de mi madre tuvo mi nombre en memoria. A ver, todos el uno, por favor. Amén. Usted que está escuchando este audio del aborto, y usted que está ministrando la palabra del Eterno, y usted que no es un pastor codicioso ni avariento, usted que trata bien las almas y les ministra con amor pero con exigencia, usted fue llamado desde el vientre de su madre, escuche bien. Y si le hubieran quitado la vida, dígame qué cuentas iba a entregar la persona a la que le quitara la vida a usted, si usted ahora está haciendo luz para las naciones. Alabado es Yahshua HaMashiach. Bendito es el nombre del Eterno. Entonces el Eterno en su infinita rajamín, en su infinita misericordia, escogió a los profetas para hacer luz a las naciones. ¿Para hacer qué? Luz a las naciones. Vamos a Jeremías 1. Jeremías, por favor, 1. Bendito es Yahshua HaMashiach. Jeremías 1, verso 5. Cuando lo tengan me dicen, amén. Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. A ver todos el 5, por favor, amén. Aquí seguramente en estos bellos grupos de esta Quejilá, Gozo y Paz, puede haber profetas todavía que no han sido revelados por Hashem Yahweh, pero que a su tiempo van a ser revelados. Escucha, mi amado, escucha, mi amada, por si has sido llamado para ello, para la redundancia. Desde el vientre de tu madre, desde antes, desde la fundación del mundo fuiste escogido. No sabemos quiénes, pero muchos ya estamos comprobando cómo algunos tienen unción para predicar, y entonces ellos fueron llamados desde el vientre de su madre. Para el Eterno no hay coincidencias, no, Él no, perdóname la expresión, no quiero ser irreverente, no, Él no se va a rascar su cabecita y va a decir, como que se me antoja que ahorita sea este. No, Él no hace así las cosas, Él prepara todo desde antes, aleluya. Por eso aquel que entonces se autoproclama profeta, se autoproclama roe, se autoproclama evangelista, etcétera, shaliach, como apóstol, shaliach, no puede hacer nada porque no fue llamado. No es del que quiere ni del que corre, sino del que Elohim tiene rajamín, misericordia. Entonces muchos van luchando, pero no logran nada. Es que no fueron escogidos, entonces no tienen la bendición, la unción y el poder del Ruach HaKodesh. Pero yo estoy seguro, mis amados preciosos, que en este bello grupo, en ese bello grupo, en ese bello grupo, y allá donde están nuestros niños, hay hermanitos ya preparados, apartados por el Eterno Hashem Yahweh, para ministrar a su tiempo. ¡Aleluya! Nos estamos encontrando ahorita aquí mismo en la Quejilá con jovencitos que están ungidos. O al momento de ministrar por internet, empiezo a sentir aquí en mi corazón quién es llamado, quién es escogido, quién es apartado, porque el Ruach HaKodesh así lo dice. Y después empezamos a ver los resultados. Y después me empiezan a hablar y me dicen, oiga, Roy Javier Palacios, ya tengo a mi cuidado tantas almas de Yahweh. No se glorifican ellos, no se dan la honra a ellos. Fueron llamados por el Eterno. La gloria es para el Eterno. ¡Aleluya! Se da uno cuenta de quién. No los avarientos, los codiciosos, esos los llamó el diablo para hacer negocio nada más. Ahora, volviendo a lo del aborto, las mujeres dicen, tengo derecho sobre mi cuerpo. Eso dicen, tengo derecho sobre mi cuerpo. El niño es otro cuerpo, no es cuerpo de la mujer. Es más, ni las sangres se mezclan, eso lo he ministrado como médico. Las sangres no se mezclan. Todo es por medio de la placenta y lo hemos ministrado que es por ósmosis. Entonces las sangres no se mezclan, es otro cuerpo. Que esté fijado al cuerpo de ella, eso es otra cosa, por medio de la placenta. Pero lo que dicen todas esas gentes ministradas por demonios de muerte a nivel mundial, dicen, no, tengo derecho sobre mi cuerpo, sobre tu cuerpo haz lo que quieras entonces, ¿no? Pero ni siquiera es su cuerpo, le pertenece a Yahweh. Dice, tengo derecho sobre mi cuerpo, pero el niño es otro cuerpo, ni siquiera es el cuerpo de la mujer. Si vamos entendiendo, mis amados. Vuelvo a repetir, aún la vida misma de esa persona no le pertenece a ella, le pertenece al Eterno. El espíritu vuelve a Elohim. Sea salvo o no, sea salva o no la persona, el alma es la que se va al infierno o se va a la nueva Jerusalén, al cielo. Y tiene que estar vestida. ¡Aleluya! Eso ya lo vimos en la vestimenta del alma. Usted mismo puede descargar estos audios de vestimenta del alma en esta misma página de internet. Las complicaciones, mis amados, que he visto de muchachas, de señoras con perforaciones uterinas que acaban en histerectomía, para, es decir, quitándoles la matriz y hasta los ovarios, porque se les hizo el aborto, se les practicó el aborto con una aguja de tejer, de esas, de tejido, pues, ¿cómo le llaman? De estambre, con la parte roma, no con la parte puntiaguda. De todas maneras, es una perforación. O con sondas, a veces les ponen una sonda de esas que utilizamos nosotros para la orina, sin ser irreverente. Entonces, llega a causar perforaciones, y perforaciones graves, infecciones graves, septicemias. ¿Qué es eso de septicemia? Aquí sí que se infecta, por así decirlo, totalmente la sangre. Hay microbios por todo el cuerpo. Entonces, estas terribles infecciones llevan a que la gente pierda la matriz. Vienen los juicios. Vi muchos casos y sigo viendo casos donde la mujer se embaraza por primera vez y como no quiere tener ese hijo, lo aborta. Pero como lo abortó de una manera clandestina, y aunque no sea clandestina, el Eterno de todas maneras toma juicio. ¡Aleluya! Se infecta la matriz y se acaba por quitar esa matriz y nunca más tendrá hijos esa mujer. Nunca más tendrá hijos. Por juicio del Eterno. Por pecadora, por asesina. Pero espérese tantito, hay buenas noticias de usted que quiere arrepentirse de corazón. Hay varias formas de provocar el aborto. A veces por aspiradora. A veces por histerotomía, la histerotomía no es histerectomía, sino histerotomía, abrir y sacar al bebé, eso es algo terrible. A veces por una inyección salina, que lo único que va a provocar son quemaduras graves en la piel del bebé y asfixiarlo por la sal. Todo eso crea contracciones y entonces se induce aparentemente un parto normal, pero sabemos que no va a ser un parto normal, sino un asesinato. Entonces, Yahweh va a tomar cuenta de todo esto que se ha hecho. Quiero comentarles algo, mis amados. Antier tuve un sueño. Y el Eterno me decía en el sueño, yo no veía al Eterno. Él como que estaba atrás del lado izquierdo mío. Y no porque aquí tengamos los mitzvot, el Sefer Torah, pero así estaba en el sueño. Me decía, abre este periódico que te doy. Mira cómo está el mundo. El mundo está peor de lo que tú te imaginas. Entonces yo abría el periódico y en la parte derecha, dos hombres... No por lo que está sucediendo ahorita ahí con las bodas gay, ese relajo que se traen de pecado. Dos hombres grandes, sin dientes, de lo grande que estaban, besándose uno al otro. Y después veía otra zona del periódico y empezaba yo a sentir un dolor en mi corazón. Y le decía yo, Padre, me duele mi corazón, me duele mi corazón. Y el Eterno me dice, eso exactamente que tú estás sintiendo, siento yo. Y mira, entonces recordé la cita en el mismo sueño de cuando le dolió al Eterno la creación y mandó el diluvio. A Él le duele, a Él le duele. El mundo, mi amado, está peor de lo que tú y yo podemos imaginar. Tú y yo, mi amado, amamos a Yahweh, Yahshua y su Torah. Tú y yo nos venimos a gozar en Shabbat. Tú y yo ganamos nuestro dinero honradamente. Tú y yo ya no maldecimos, no hablamos majaderías, bendecimos a todos. Pero el mundo está ciertamente horrible, está horroroso, a más no poder. Tú y yo ya estamos viviendo por así, ellos nos dicen, pues sigan en su esfera santa, pues seguiremos en nuestra esfera santa, Baruch Hashem Yahweh. Pero el mundo está horroroso, ay de ti, ay de mí, ay de usted que escucha este audio. Si nos salimos de la Torah de Yahshua, si nos salimos de la cobertura de Yahshua, porque el mundo está horrible, espantoso. Y no nos tiene que contar las noticias, nos llegan las noticias. Para un servidor que se dedica a la medicina, va llegando y vamos viendo cómo, oiga doctor, le traigo a mi hija porque abusaron de ella. Oiga, doctor, le traigo a mi hijo de 2 añitos y el niño me ve y pega de gritos porque abusó un hombre de él. Está horrible el mundo, está horroroso el mundo. Peor que en Sodoma y Gomorra, peor que en la época del diluvio. El Eterno solamente está esperando que se cumplan los Yovel y vendrá y pisoteará a los pecadores. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Ahora, Yahweh nos forma, nos hace en el vientre de nuestra madre, y nuestro embrión, aunque tú no recuerdes ni yo recuerde, pero nuestro embrión ve al Eterno, porque Él es el creador de todo. Vamos al Salmo 139. Bendito es Yahshua HaMashiach. Salmo 139, verso 13 al 17. Si usted ha abortado, no apague esta grabación, termínela. Le tengo buenas noticias de parte de la Biblia, de la Torá de Yahshua HaMashiach, pero se necesita un genuino arrepentimiento. Salmo 139, verso 13 al 17. Lo tienen, mis amados. Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te exaltaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fui encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, alabado Yahshua HaMashiach. Y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. A ti no te faltó una uña, a ti no te faltó una pestaña, a ti te hizo perfecto el Eterno. Baruch Hashem. El 17. Cuán preciosas me son, oh Elohim, tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos. Ahora, ciertamente no vamos a entrar al tema de las maldiciones, pero desgraciadamente, por los pecados de nuestros padres, pues muchas personas nacen con defectos, y es cuando Satanás gana ventaja y toma parte en la genética del ser humano, y por eso hay niños que nacen mal, nacen con labio leporino, nacen con polidactilia, que es tener más de 5 dedos en una mano o en un pie, nacen con muchos defectos. Muchos defectos. Pero el Eterno hace bien las cosas. El problema es la gente que se mete en la adivinación, en la hechicería, en la santería, en la brujería, en la magia negra, blanca, verde o roja, en todo eso esotérico, y entonces el demonio gana ventaja y altera los genes, y por eso salen los niños con síndrome de Down o algún otro problema de genética. Ahora, en el milenio, los niños, recuerda que los niños van a tener más de 100 años. Eso lo vamos a volver a ministrar para que quede grabado. Le van a preguntar a Yahshua HaMashiach, ¿por qué tienes esas cicatrices? Porque las cicatrices van a quedar en Yahshua, están en Yahshua. Por eso dice, mirarán a quien traspasaron. ¿Cómo van a mirar a quien traspasaron si no tuviera las cicatrices? Aleluya. Entonces, los niños en la época del milenio, aunque tengan 100 años... aunque tengan 100 años, le van a preguntar a Yahshua HaMashiach, ¿por qué tienes esas cicatrices? Ahora, nosotros, los salvos, hago la aclaración, los salvos que reinaremos con Él, seremos como los malajín, como los ángeles, y ya sabemos que esas cicatrices se debieron al sacrificio único y perfecto que Él hizo en el madero, en la cruz, en el madero del Golgota. Pero para los que nazcan en el milenio, no van a saber nada de lo que pasó. ¿Sí me van entendiendo? Entonces ellos van a preguntarle a Yahshua HaMashiach, ¿por qué son esas cicatrices? Vamos a Zacarías, bendito es Yahshua HaMashiach. Zacarías 13. Aleluya. Zacarías 13, verso 6. Cuando lo tengan todos me dicen, amén, si no eres muy diestro, anota las citas y después las revisas en tu hogar, mi amado, mi amada. Zacarías 13, verso 6. Si lo tienen, y le preguntarán, ¿qué heridas son estas en tus manos? Y él responderá, con ellas fui herido en casa de mis amigos. A ver cómo dice el 6, amén. Nosotros no le vamos a preguntar eso, porque nosotros sabemos perfectamente el sacrificio que hizo Yahshua. ¡Bendito es su nombre! Pero los que nazcan en el milenio no van a saber nada de la historia anterior. Se les tiene que ser revelada. Y nosotros reinaremos con Él. ¿Pero quiénes van a reinar con Él? Los guardadores de la Torah. Ahora, Los que cometen el aborto, el asesinato, irán al infierno. Irán al infierno sin remedio. Las parteras egipcias que no provocaron la muerte al nacer de los niñitos hebreos, ellas fueron protegidas por el Eterno. Por eso decía yo en un principio que las parteras, las comadronas, aquí en México así se dice, a las que ayudan a tener a luz a las personas, los que cometieron ese pecado van a ir al mismo infierno, pero en el caso, por ejemplo, de las parteras egipcias, que no hicieron esa abominación ante el Eterno, fueron protegidas. Recuerda, el que cumple los mandamientos es protegido y bendecido por Yahweh. Vamos a Éxodo capítulo 1, Éxodo Shemot 1, vamos a leer, yo voy a leer para que quede grabado del pasú, 15 al 21, Éxodo 1, 15 al 21, ¿sí lo tienen mis amados? Éxodo 1, 15 al 21. Y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Sifra y otra Fua, y les dijo: cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo. Asesinarlo, ¿no? Y si es hija, entonces viva. Pero las parteras temieron a Elohim y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida a los niños. Y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo: ¿por qué habéis hecho esto? ¿Qué habéis preservado la vida a los niños? Y las parteras respondieron a Faraón: porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan luz antes que la partera venga a ellas. Y Elohim hizo bien a las parteras, y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Y por haber las parteras temido a Elohim, él prosperó sus familias. A ver todos el 21, amén. Es muy probable que después les haya revelado la Torah. Es muy probable, no lo sabemos, pero es muy probable que el pueblo que sacó Moshe sin la orden de Yahweh, ya lo hemos ministrado, el pueblo que tú sacaste, le dijo Yahweh a Moshe, es muy probable, no sé, si hayan sido parte de estas parteras, les haya revelado la Torah y se hayan salvado. Baruch Hashem, Yahweh. Así que, si protegió y prosperó a unas egipcias, cuanto más a ti que eres Bene Israel. Baruch Hashem, Yahweh. Job, habla sobre sus siervos, sobre sus sirvientes, y él se consideraba igual a ellos, y dice: el que me hizo a mí, no lo hizo a él también, y nos puso en la matriz, lógico, de nuestra madre, a cada quien. Entonces vamos a Job, al libro de Job 31, bendito es Yahshua HaMashiach. Job 31, verso 15. Cuando lo tengan, por favor, me dicen un amén y fuerte, y nos gozamos. Hago un paréntesis. Hace tiempo, yo no conocía al Eterno. Y me invitaron a dar una plática al Parque Ecológico sobre el aborto, que para que las mujeres no abortaran. Me invitaron: oiga, doctor Palaz, ¿podría usted venir a dar una plática? Sí, eso tiene aproximadamente 20 años. No había la tecnología de ahora para poder poner una pantalla, un proyector, algo. No había, pero se llevó una televisión, un video. Di la plática, recuerdo que iba llegando gente, y 800 personas llenaron ese lugar que tú conoces allá, el Parque Ecológico, 800 personas. Para gloria del Eterno, después me voy enterando que iban llegando jovencitas y iban pasando por ahí por el Parque Ecológico y decían: pues, ¿qué es esto? Y se sentaban, a veces ya ni había lugar. Pero después empezaron a llegar gente conmigo y después me enteré que 40 personas no abortaron. ¡Aleluya! Si no conocía yo al Eterno, y hablaba yo de estas cosas hace 20 años, y de 800 personas que escucharon el tema, no todas iban a abortar, ¿verdad? Pero muchas sí pensaban abortarlo, y al oír la plática, al oír la ministración, que no conocía yo al Eterno, 40 no abortaron. Entonces nosotros por eso oramos para que al escuchar este audio, si usted está pensando en abortar, no lo haga. Tenga su bebé. El Eterno la va a bendecir y no le va a faltar nada a ese bebé. ¡Aleluya! Dice Job 31:15, el que en el vientre me hizo a mí, ¿no lo hizo a él? ¿Y no nos dispuso uno mismo en la matriz? A ver todos el 15, amén. Así que Job aborrecía el aborto, porque sabía que era un asesinato y iba en contra de la Torah de Yahweh. Shaul, su nombre correcto es Shaul, él dice que Yahweh lo apartó desde el vientre de su madre. Desde el vientre de su madre. Entonces, pongan atención aquí, por favor, lo que yo ministraba hace ratito. No fue porque apedrearon a Esteban y estuvo Shaul ahí cuidando las ropas que el Eterno dijo, ahora voy a escoger a este y lo aparto, voy a escoger a este y el que predique la palabra. No, lo apartó desde el vientre de su madre. Vamos a Gálatas 1:15. Anota las citas porque después tú me vas a ayudar a ministrar. De hecho, gracias al Eterno, ya muchos me están ayudando a ministrar. No nada más acá, sino también para gloria del Eterno, lo digo por internet. Gálatas 1:15. Cuando lo tengan, me dicen amén y nos gozamos. Entonces no dice que lo apartó cuando apedrearon a Esteban, sino desde el vientre de su madre. Pero cuando agradó a Elohim, dice la palabra del Eterno, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. A ver todos el 15, amén. A lo mejor tú, varón que estás acá, usted que está escuchando este audio, usted que es varón, usted hizo que su esposa o su amante o su novia abortara. Usted también es responsable de ese asesinato. Usted necesita arrepentirse de todo corazón para que Yahshua HaMashiach lo salve. Lo salve. Porque dice en Apocalipsis 21:8 que los asesinos se van al infierno. Usted necesita arrepentirse. Cuando en la Torá, en los profetas, encontramos que se cita sangre inocente, la gran mayoría se debe a bebés que están dentro de la matriz de su madre. Entonces, siempre en la Torá, en los profetas, en Leví, cuando dice sangre inocente, se refiere a bebés que están dentro del vientre de su madre. Vamos a Jeremías 7, verso 6. Alabado es Yahshua HaMashiach. Bendito es el nombre del Eterno. Jeremías 7:6, ¿lo tienes? Y no oprimiréis al extranjero, al huérfano y a la viuda, ni en este lugar derramaréis la sangre inocente, ni anduviereis en pos de dioses ajenos para mal vuestro. A ver todos el 6, por favor. Amén. Muchos dicen, no, guardar la Torah, no, ya estamos bajo la gracia, porque si transgrede uno un mandamiento, se hace uno culpable de todos. Sí, así es, y eso sigue siendo, y gracia siempre ha sido. Entonces, si tú dices, bueno, yo no he asesinado, yo no he abortado, pero tú no ayudas a la viuda, estás igual como si fueras asesino. Si tú no ayudas al huérfano, estaríamos igual si cometiéramos un asesinato. Si se oprimiera al extranjero, se estaría igual. Entonces, hay que guardar todos los mandamientos, cumplir todos los mandamientos de la Torah. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¿Estás ayudando a tu madre? Es viuda. ¿Estás ayudando a tu madre? Porque si no la estás ayudando a tu madre y ella es viuda, es como si cometieras asesinato. Es lo mismo. Entonces, guardemos todos los mandamientos. Shaul, Pablo, Shaul dice, no os hagáis, no os hagáis, no os hagáis, porque siempre la gente toma algo de la... No, sí, no, yo cómo voy a cometer aborto, yo nunca he cometido el aborto, ni lo voy a cometer, ni... yo no, pero ¿estás ayudando a tu madre? ¿Te das cuenta cuando se ministra entonces la Torah? Debe de ser todos los mandamientos. ¿Puedes decir amén? Todos los mandamientos. Repite conmigo, Yahweh me dice que guarde todos sus mandamientos. Todos, son todos, si no entonces estaríamos mal. Vamos a ver Amós, por favor, Amós. En el capítulo 1 y en el verso 13. Amós 1, verso 13. Ahora pongan atención a lo que voy a decir ahorita antes de leer esta cita. Tú podrás decirme, bueno, yo no puedo ayudar a mi madre porque no gano lo suficiente. Ahora, analicemos, porque ya ha recibido mucha administración y si no, para eso estamos acá. Bendito es Yahshua HaMashiach. Hemos dicho que si tú guardas los mandamientos y eres un buen hijo del Eterno, el Eterno te bendice con kesed, con dinero, con bendición. Y entonces así puedes bendecir a tu madre. ¡Aleluya! Es que es todo, mis amados, es todo. Tú puedes decir, no, pero es que no soy culpable de eso. Bueno, ciertamente ahorita te arrepientes, te apartas de tus pecados, dejas toda tu mundanidad, guardas la Torah, el Eterno te empieza a bendecir con medios económicos y empiezas a bendecir de inmediato. Te lo aconsejo, mi amado. De inmediato empieza a bendecir a tu madre. De inmediato. Rápido, hazlo. El tiempo se está cortando. Ser Bené Israel no solamente es portar el talí, estar circuncidado de corazón y de carne, sino si cumplir todos los mitzvot. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Aleluya! Se tiene que cumplir todos los mandamientos. Amós 1:13. ¿Sí lo tienes? Así ha dicho Yahweh, por tres pecados de los hijos de Amón y por el cuarto no revocaré su castigo, porque para ensanchar sus tierras abrieron a las mujeres de Galad que estaban encinta. ¡Qué tremendo! Y ese era el mismo pecado de Nínive. Entonces formaban a las mujeres embarazadas y pasaba alguien con la espada y abría los vientres para ofrecer esos cuerpecitos de inocentes a sus dioses. Ellos querían ensanchar sus posesiones. Fíjate muy bien cómo dice el verso 13. Ve con tus ojitos, yo lo leo, por favor. Así ha dicho Yahweh, por tres pecados de los hijos de Amón y por el cuarto no revocaré su castigo, porque para ensanchar sus tierras abrieron a las mujeres de Galad que estaban encinta. Ahora, yo te voy a decir algo. Para ensanchar las posesiones, para ensanchar los carros, para ensanchar sus viajes, para ensanchar sus sanatorios, los médicos hacen esto. Es lo mismo. Para ensanchar sus posesiones. Es lo mismo. Y el mismo pecado, la misma paga van a tener. Esos son precisamente los médicos abortistas que ganan ese dinero, así, valga la redundancia, con abortos, son asesinos. Recordemos que está hablando aquí el Eterno a través del profeta Amós, de los descendientes de Lot. Si quieres, vamos para allá para que se le entienda. Vamos a Bereshit 19, Génesis 19, verso 36. Al 38. Aleluya. Y las dos hijas de Lot, si tienes el 19, verso 36, y las dos hijas de Lot concibieron de su padre, y dio a luz la mayor un hijo, y llamó su nombre Moab. Ahí tienes. El cual es padre de los moabitas hasta hoy. La menor también dio a luz un hijo y llamó su nombre Ben Amín, el cual es padre de los amonitas hasta hoy. Ahí lo tienes. Entonces, fíjate cómo las maldiciones van, van y van y van y van y van. ¡Qué tremendo! Entonces, por eso le recomiendo escuchar el disco de Liberación 1 y 2 para que usted rompa maldiciones hasta la cuarta generación. Porque a lo mejor usted no cometió asesinato, pero su padre sí, su madre sí, su abuelo sí, su bisabuelo, o su, hasta su tatarabuelo, o su tatarabuela. Entonces usted viene cargando esa maldición, usted tiene que romperlo en el nombre bendito de Yahshua HaMashiach. Por eso, fíjense muy bien, mis amados, las oraciones no deben ser repetitivas como periquitos, tenemos que analizar tú y yo lo que estamos diciendo. Cuando vamos ministrando liberación y vamos haciendo que las personas repitan la oración, le decimos, repita usted bien consciente de lo que está usted diciendo. Rompo todas las maldiciones hasta la cuarta generación arriba de mí, incluyendo la maldición por haber hablado del pueblo judío, o por los sacrificios de sangre o de animales, de humanos o de animales que pudieron cometer mis antepasados. Y entonces ellos incluye el aborto. ¡Aleluya! ¿Cuántos entendieron? ¿Ya rompiste eso? No lo digas. Si no lo has roto, llega hoy. Porque tú no sabes si tu mamá no quiso tener a tu hermanito y abortó. Estoy hablando fuerte, pero es la verdad. O no quiso tener a tu hermanita y la abortó. O tu abuela, o tu bisabuela, o tu tatarabuela. Y dice en Shemot 20 que las maldiciones van hasta la cuarta generación. Por eso a veces no hay bendición, no hay bendición de muchas cosas, mis amados, de muchas cosas. La liberación es muy importante, mis amados. ¿Amén? Ahora vamos a ver qué dice Yahshua HaMashiach, nuestro gran Adón, el Rey de la Gloria. Mateo 18, Mateo 18. Bendito es Yahshua HaMashiach. Mateo 18, verso 10. Para el Eterno todos los pequeñitos, recuerda, hay pequeñitos salvos, hay pequeñitos que no son salvos. Ese es otro tema, nos va a llevar algo de tiempo, pero lo vamos a tratar también después. Mateo 18, verso 10. Mirad que no menosprecéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles, sus malajín en los cielos, ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Entonces le está dando a entender, tengan cuidado porque si tú haces daño a uno de estos pequeños, sus ángeles, los ángeles que tienen alrededor ese niño, están viendo el rostro del Padre Eterno Yahweh, que es el mismo Elohim. O sea, hay que tener mucho cuidado. Ahora, sobre los médicos abortistas, vuelvo a lo mismo, sobre los médicos abortistas, vamos a Deuteronomio, a Devarim 27, verso 25. Los médicos abortistas hacen mucho dinero y reciben, lógico, soborno, pero no es un soborno, sino es un cobro el que hacen. Para que tú te des cuenta, un médico actualmente cobra 20 mil a 25 mil pesos por un aborto acá. Entonces, si hacen 10 al día, ¿cuánto están ganando? Pero ese dinero no les va a servir de nada, de nada. Están comprando más perdición, más condenación. De nada les sirve andar en sus camionetones y tener casas acá, casas en Acapulco, viajes a Cancún. De nada les va a servir, mi amado. Cuando venga el Rey de la Gloria, Yahweh les va a pedir cuenta. Deuteronomio 27, verso 25. Cuando lo tengan, me dicen amén, mis amados. Maldito el que recibiere soborno para quitar la vida al inocente. Y dirá todo el pueblo, amén. A ver todos el 25, por favor, amén. Piensan, mis amados preciosos, piensan, bueno, es a escondidas. Ya el médico piensa, ya lo hice, ya gané una lana. Perdóname, así lo dicen, ¿eh? Ya gané un dinero. O la persona piensa, ya aborté, pero no va a pasar nada. No, sí va a pasar, sí va a pasar. El pecado alcanza. Tú tienes ahí un disco, usted lo puede escuchar en la página de internet, El pecado y sus consecuencias. El pecado y sus consecuencias. Todo pecado trae consecuencias, todo pecado. Ciertamente el Eterno perdona todo. pero las consecuencias siguen de ese pecado. Y ya lo hemos ministrado, y perdón para los que ya escucharon este ejemplo, pero si un muchacho va y tiene relaciones sexuales por acá y por allá y se contagia de un SIDA, después puede venir a los pies de Yahshua HaMashiach y ser perdonado de sus pecados y ser limpio de todo pecado, pero el SIDA lo tiene. Y si el Eterno le quiere quitar el SIDA por un milagro, se lo puede quitar. Pero el SIDA va a seguir. Las consecuencias siguen del pecado. Entonces, ponga mucha atención. Este bello grupo está atento. Este bello grupo. ¿Tienes congelada la boca? ¿Tienen congelada la boca? A ver, ¿escuchan bien? No sigas pecando. En ningún área de tu vida. Porque vas acumulando consecuencias. Vas a acabar amargado, amargada, lleno de rabia, frustrado. Y aparte el Eterno eso no lo ve con ojos buenos, ¿eh? Entonces, deja de pecar. Ya. Stop. Ya. Alto. Ya. Lomas Vic. No más ya. No más pecado. Porque ya con lo que cometimos, tú y yo me incluyo, ofendimos bastante al Eterno antes. ¿Estás de acuerdo? Y aunque no estuvieras de acuerdo, es así. Ya con lo que ofendimos tú y yo al Eterno, fue bastante. Y el Eterno no nos vomitó ni nos mandó al infierno por su pura rajamín, por su pura misericordia. Ya, no más pecado. Si tú de aquí saliendo empiezas a pecar hoy mismo, esta noche o mañana, vas a acumular consecuencias de tu pecado. No te lo aconsejo. Mejor kadosh todos. Aleluya. Vamos a Hebreos 4. Pero el pueblo en sí, el pueblo es necio, el pueblo sigue pecando. No digo todos, pero el pueblo en general sigue pecando. Me refiero a los Bene Israel, ¿eh? No me refiero a los Goyim. Los Goyim por sí están perdidos. Sigue pecando, sigue chismeando, sigue haciendo esto, sigue haciendo el otro. Y a cada rato pide perdón al Eterno y llora. Señor, te ofendí, perdóname. Y al rato otra vez. No, ya, párale. Ya, con lo que ofendimos tú y yo, si quieres yo me incluyo en primer lugar. Con lo que ofendimos tú y yo al Eterno fue bastante. Estábamos colmando su paciencia. ¿Para qué acumular más pecado? ¿Para qué? No, ya, con lo que hiciste y lo que hice, ya. Él nos perdonó ya. Te tienes que sentir perdonado, pero ya no pecar. Tiene que haber frutos dignos de arrepentimiento. ¡Aleluya! Hebreos 4, verso 13. Si lo tienes. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Todo se ve. Todo lo que tú hiciste, ya te lo perdonó. Pero ya no hagas más. Porque si no, entonces puedes acarrear juicio. Tú o yo. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. A ver, todos el 13 y fuerte. Amén. Así que tus fornicaciones, tus adulterios, tu pornografía, tu televisión mundana, tu música mundana, tus majaderías, tus groserías, tus desplantes, toda tu amargura, todo, y lo mío, todo anterior, ya nos lo perdonó. No acumulemos. ¿Para qué? Para los pecadores es, acumulan ira para el día de la ira. O sea, siguen acumulando más fuego. Ya no, se acabó. Ante Él nada es oculto. Esos médicos que piensan, hice abortar a esta mujer, no pasa nada. Sí, va a pasar, claro que sí. O la mujer que abortó y no se ha arrepentido de corazón, claro que le va a pasar algo, claro que sí. Entonces, analicemos eso, mis amados. Vamos a Mateo 18. Aleluya. El Eterno es bueno, pero no abusemos de su paciencia. Mateo 18, verso 1 al 7. Vamos a ver qué dice Yahshua HaMashiach sobre los niños. Mateo 18, verso 1 al 7. En aquel tiempo, los talmidín, los discípulos, vinieron a Yahshua diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Yahshua a un niño, lo puso en medio de ellos, y dijo, de cierto os digo que si no os volvéis, y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, este es el mayor en el reino de los cielos, y cualquiera que reciba a mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Y cualquiera que haga tropezar, imagínate que no será asesinar. Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y se le hundiese en lo profundo del mar. ¡Ay del mundo por los tropiezos! Porque es necesario que vengan tropiezos, pero ¡ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo! Pues va a haber tropiezos, pero ¡ay de aquel por el que venga el tropiezo! Pues usted abortó, arrepiéntase. Si usted abortó, arrepiéntase de todo corazón, humíllese, arrodíllese, llore ante Elohim, para que el Eterno le perdone su pecado, y así usted nazca de nuevo. La gente que hace eso, eso va a cosechar. Vamos a Gálatas. Gálatas 6. Aleluya. Gálatas 6, verso 7. No os engañéis, Elohim no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. A ver, todos el 7, amén. Se sega, claro que sí se sega. Te voy a poner un ejemplo, nunca digo nombres ni los diré. Hubo un médico abortista acá en Tehuacán. Y la gente iba y en su propio consultorio les ponía su anestesia, dilataba el cuello de la matriz y asesinar. Ganó plata a más no poder. Un hijo se le mató. ¿Eso sembró? Se le mató en un accidente. Es decir, él sembró muerte, eso cosechó. Pero no conforme con eso, porque yo atendí a ese hijo que sufrió ese accidente, yo lo atendí. Y yo le tuve que llamar a este médico. No te estoy mintiendo, o sea, hay cosas que he vivido y que dejan, no marcado, que dejan una enseñanza tremenda en el alma. Y yo le tuve que hablar a este doctor fulano, su hijo está aquí. ¿Cómo está? ¿Cómo está? Venga, por favor. Yo le tuve que avisar. Él llegó, ya nada más vio ahí en la plancha a su hijo muerto, un jovencito, precioso, jovencito, muerto. Y se hacía así para todos lados, ahí en la sala de emergencias. Para todos lados no sabía qué hacer. Ya nada más me dijo, gracias, doctor Palacios, se salió. Pero no conforme con eso, siguió haciendo abortos. Y después su nieto muere también. El Eterno toma cuenta de todo. No que no se ve el pecado. Entonces por eso te digo, sea el pecado que tú hayas cometido, el pecado, los pecados que hayamos cometido, no se haga más. No se haga más ya. Con lo que tú y yo ofendimos al Eterno, ya con eso ya creo que fue bastante, ¿no? ¿Para qué ofendemos más al Eterno? Ahora todos obedientes a la Torah de Yahshua y a gozarnos. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Esto que te estoy platicando es real, mi amado. Es real. No te vengo aquí a contar cuentos de hadas. Es real. El Eterno toma cuenta de todo eso. Ahora, algún día, todas estas personas se presentarán ante el Rey de la Gloria. ¿Qué le van a decir? Pero hay otro tipo de gente, hay gente sensata que sí se arrepiente, pero hay gente insensata, se vuelve insensible, vale la redundancia, y se vuelve insensible por tantos demonios que le ministran. Y pueden ser médicos muy reconocidos, con muchos diplomas, etcétera, pero son mentes reprobadas. Ahora vamos allá para que lo recuerdes, mi amado. Romanos 1, 28. Usted que amablemente nos está escuchando, Romanos 1, 28. Entonces el Eterno los entrega a Satanás para que se pierdan por impíos, por hijos del diablo. Son mentes reprobadas. Esa gente ya no puede ser salva. No lo digo yo, lo dice el Eterno. Ya son mentes reprobadas, ya están entregados a Satanás. Romanos 1.28. Si lo tienes. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta Elohim los entrega a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Estando atestados, dice el 29, de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia. ¿Cómo dice? Homicidios, ahí está. Contiendas, engaños y malignidades. Murmuradores, detractores, aborrecedores de Elohim, o sea, de su Torá, injuriosos, soberbios, orgullosos, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Elohim, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. Aquí está. Se van al mismo infierno. No quiere decir que se van a morir y se van al cielo. No, se van al infierno. No solo las hacen, sino también se complacen con los que las practican. Por eso hemos ministrado que televisión mundana no. Si tú dices, bueno, pero es que es una película de ciencia ficción y hay balaceras y todo. Estás participando de ello. Les estás aplaudiendo a los artistas por ello. Tú y yo no tenemos que ver esas porquerías del diablo. Tenemos que ver videos que nos ministren la Torah de Hashem Yahweh. ¡Aleluya! Entonces, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Entonces, tú no tienes por qué estar complaciéndote con eso. Mentes reprobadas. Pero como este ejemplo de este médico que yo te compartía, conozco muchos casos más, muchísimos casos más. Y ellos me odian por ministrar esto. O como cuando fui al radio y ministré este mismo tema en el radio. O como cuando estaba el canal de televisión y se ministró este tema hace tiempo, sin yo conocer todavía al Eterno, pero ¿cómo se atreve? Es que la mujer tiene derecho sobre su cuerpo. Un programa un día, me acuerdo, era todavía el canal 8, ¿sí se acuerdan de ese canal? Era todavía ese canal, no sé cuántos años tiene de eso, pero invitaron a un ginecólogo, invitaron a otro ginecólogo, invitaron a un pediatra y me invitaron a mí como médico cirujano general. Y esos viéndome con un odio, estaba yo hablando que no era permitido eso, según la Biblia. No conocía yo de la Torah. Pero para ellos es normal. No, Palacios está loco. La mujer tiene derecho sobre su cuerpo, sí, sobre su cuerpo, ni siquiera eso. Pero no es cuerpo, el bebé no es parte de ella, es otro cuerpo. Eso es lógico, mi amado. Tú lo entiendes porque eres hijo del Eterno. Pero los que están llenos de demonios, ¿cómo? Ahora, fíjate muy bien cómo actúa un médico abortista. Ellos ven los movimientos de un bebé a través del ultrasonido. Ellos ven el movimiento de un bebé a través del ultrasonido y aún así los matan. Y te voy a poner, porque mira, explicar por qué a unos sí y a otros no. Fíjate muy bien, son hipócritas. A mí me tocó ver mucho eso. Entonces, por ejemplo, entra el ginecólogo fulano, muy famoso, ¿verdad? Hace una cesárea y ya saca al bebecito, ya cierra, ya todo. Sale con la señora, ya con el pediatra. Mire, qué lindo está su niño. Ay, sí, doctor, muchas gracias. Y a otros los matan, son hipócritas. ¿Cuál lindo niño? Sí estará lindo el niño, claro que sí. Pero no lo está sintiendo, es un hipócrita, es un asesino. Cuando íbamos a ministrar al penal, lo que es ministrar a un asesino lleno de demonios, son mentes reprobadas, no ven, tienen un velo, más todavía que el que es religioso, o sea, que el que guarda, está en una religión X, una secta, tienen un velo terrible. No ve, no. No, pues yo hice esto, ¿y qué? Y después lo quemé, ¿y qué? O sea, no tienen nada de sentimientos. Nada, no tienen nada. Bueno, así igual son estos. Esos están encerrados allá. pero estos andan en unos carrazos con unos trajes acá y en todo el mundo. Pero son igual de asesinos. Los otros tienen la mirada perdida, están súper endemoniados. Estos también están endemoniados. Estos también. Nada más que sus demonios se camuflan muy bien. Entonces, cuando la gente llega a consulta, pase usted, y muy amables, y todo, son asesinos, sus manos están llenas de sangre inocente. ¿Quién va entendiendo, mis amados? Y con esto voy terminando. No cierres tu Biblia todavía, por favor, vamos a ver una cita. En algunos de ustedes yo les mostré, y si no, tú viste la película del grito silencioso. Pero ¿cómo pueden entrar unas pinzas? ¿Cómo pueden entrar unas pinzas y empezar a desgarrar al bebé, empezarle a arrancar las costillas, las piernas, las orejitas, la nariz, y hacerlo pedazos? Eso no lo puedo yo entender. Da hasta escalofrío de pensar. Un día una mujer me dijo, llegó al consultorio y me dice: oiga, no me ha bajado la menstruación, necesito abortar. Pero el Eterno ministra a cada quien de alguna manera diferente. Le dije delante de su esposo: ¿y tú qué dices? No, pues yo estoy de acuerdo. Entonces, este ejemplo ya lo puse la vez pasada. ¿Qué te parecería si yo a ti aparte, te amarro a un palo, a una madera, ya, y yo con unas pinzas gigantes te empiezo a arrancar las costillas? Y a ti, mujer, te arranco los senos y los tiro a la basura. Y a ti te arranco las piernas y todo lo demás y lo tiro a la basura. No, doctor, está usted diciendo una barbaridad. Eso es lo mismo que tú quieres hacer con tu hijo. Es lo mismo. No, pero es que él está chiquito, no siente. Es lo mismo, entiende. Es lo mismo. He visto películas donde el niño, y lo hemos ministrado ya, muchos, hace tiempo fuimos a Chazumba a ministrar y pasamos un video allá con el hermano Joshua, Josué y el hermano Mauricio. Cómo el niño se está chupando su dedito, preparándose para su primer alimento, y deja de chuparse el dedo porque siente que algo le está atacando. Es increíble eso. Si tú hiciste eso y no te has arrepentido, pídele perdón al Eterno. Pídale usted perdón al Eterno, usted que nos escucha a través de este audio. El Eterno le va a perdonar, pero tiene usted que humillarse, y humillarse de todo corazón. Porque si no, esos espíritus de muerte están en su hogar, en su cuerpo, en su familia, en su negocio, y jamás verá usted prosperidad de nada. Seguirá usted en tinieblas. Yo le aconsejo venir a la luz de Yahshua HaMashiach. Pídele perdón. Si alguien de aquí lo hizo, no le ha pedido perdón, pídale perdón. Es tiempo de pedirle perdón al Eterno. Vamos a Lucas y lee Lucas 3. Lucas 3, 8. Alabado es Yahshua HaMashiach. Esto es lo que quiere el Eterno. Esto es lo que quiere Yahshua HaMashiach. Lucas 3, 8. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Elohim puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. ¿Qué quiere el Eterno? Cierra tu Biblia, cierra tus apuntes, pero pon atención. Se ha dado mucho a conocer, ya lo ministrábamos desde que estábamos reuniéndonos en la casa de ustedes hace 6 años, que la píldora del otro día es un abortivo, es un engaño, es un abortivo. Tienes los discos de cuidador del pacto, guardador del pacto, todos los que se vierten en tierra, es lo mismo como si se asesinara. Entonces, tomemos conciencia de esto. Para eso voy a tener después una junta con los que ya usan talit para administrarles más cosas más profundas, y crezcas en espiritualidad y sientas la presencia del Ruach HaKodesh, si no es que lo has sentido. Lo que el Eterno quiere es que te arrepientas, pero que cumplas todos los mandamientos. De nada sirve no abortar y no ayudar a tu madre que está necesitada. De nada sirve. Serías lo mismo. Jacob, Santiago dice, si alguien transgrede una mitzvah, un mandamiento, se vuelve transgresor de todos. El ser Bene Israel, el ser Kadoshín, el ser heredero del reino de los cielos, es guardar todos los mandamientos, todos los mandamientos. Ahora, ¿se puede? Sí, sí se puede. ¿Se debe? Se debe. Para entrar al cielo solamente por obediencia. Cierren sus ojos, por favor, y que siga la grabación. Padre, yo sé que no se trata de emoción. Se trata de que tu bendito Ruach HaKodesh toque hoy las almas, tanto acá como por audio, por favor. Solamente tu bendito Ruach HaKodesh puede traer, redarguir para arrepentirse y apartarse de pecados. He ministrado, Padre Eterno, sobre el aborto, pecado abominable ante tus ojos benditos. Pero he ministrado también, como vamos aprendiendo más de tu Torah Temet, bendito sea tu nombre, Yahweh, que si alguien transgrede otro mandamiento, es como si fuera asesino. Que el ser Padre Eterno, el hacer la Shon Hara, el estar chismeando sobre un hermano, sobre una hermana, sobre los ajim, sobre los hermanos, es como asesinato. Eso lo dices tú, bendito Yahshua. Entendemos, por lo tanto, que tenemos que ser kadosh y bendecirnos unos a otros. Y no hablar mal de nadie, sino solamente bendecir. Padre, bendice esta kehilá, Anav Shalom, gozo y paz, y bendice a cada uno de los oyentes. Yo estaré orando, Padre, para la gloria tuya, lo digo, estaré ayunando, para que por tu pura rahamim tú toques las almas. En el Beshen Gadol de Yahshua HaMashiach, toda Rabá. Amén. Amén. Ahora abran sus ojitos. Tú hiciste ese pecado, tú que estás acá. Tú ya entraste acá, ya te arrepentiste, a esta quejila, ya te arrepentiste, ya rompiste maldiciones. Ya no te preocupes. Ya fuiste perdonada o ya fuiste perdonado. Ya, eso ya pasó. Ahora, lo importante es ser perfectos como Yahshua HaMashiach nos marca. Ser perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto, que cuando más vamos aprendiendo de la Torá, más vayamos aplicando. Que todo lo que tú aprendiste hoy, lo que aprendí yo, lo llevemos a la práctica. Y seamos verdaderamente kadosh. Aleluya. Hoy mismo, comprométete a estar en Kedushá, en santidad. Sí se puede. Si viene un mal pensamiento, quémalo en el fuego del Ruach HaKodesh. No seas avariento, no seas codicioso, bendice a todos. Vas a hablar mal de alguien, muérdete la lengua aunque te sangre. Ser kadosh, sí se puede y se debe. Y todos vamos, si tú todavía no puedes controlar tu carácter iracundo, yo te aconsejo que cada vez que quiera venir ese enojo mal, muy mal controlado, el Padre, no, tú no me quieres así, tú no quieres que yo sea así, tú quieres que yo tenga un carácter apacible, que yo bendiga a todos, yo no tengo por qué guardar odio, no tengo que tener eso, tengo que perdonar a todos, tengo que bendecir a todos, yo quiero ser kadosh. Mi amado, escucha bien lo que te voy a decir hoy. Mi amada Ahot, hermana, yo quiero que tengas el gozo de la salvación. Que este bello grupo tenga el gozo de lo que es ya no abrir la boca para maldecir a nadie. De no abrir la boca para estar criticando al hermano, a la hermana. Mejor miremonos cómo estamos nosotros. De que tú cumplas con todos los mandamientos, que guardes el Shabbat, sí, claro, que vengas y te goces y dances, pero que vivamos en santidad total, porque el Eterno ya viene. Aleluya. Ayer veía yo en las noticias por medio de internet que en Gran Bretaña ya prohibieron hablar del Holocausto. Son presiones que están haciendo el pueblo musulmán, son presiones que está haciendo el pueblo musulmán para que no se hable ya del Holocausto. ¿Qué miedo le tiene Gran Bretaña? Hay cosas que no convienen ahorita. ¿Qué miedo le tiene Gran Bretaña al pueblo musulmán para que se niegue el Holocausto? ¿Qué miedo? Un miedo terrible. ¿Sabes por qué? Porque saben que en cualquier momento van a empezar los ataques terroristas en Inglaterra. Pero ¿sabes por qué van a empezar los ataques terroristas? Porque ya se olvidaron de Elohim. Quitaron los 10 mitzvot, los 10 mandamientos de las escuelas, igual que en Estados Unidos. ¿Cómo no van a venir ataques terroristas? Claro que sí lo van a venir. Lo vamos a ver. Y México no es la explosión, ¿eh? Lo habíamos dicho ya. El petróleo le llega de México a Estados Unidos. A Estados Unidos no le conviene usar su propio petróleo, todo lo compra México. Entonces los ataques van a venir sobre las bases petroleras. Eso se vio desde cuando, que mandaron cantidades militares y de la marina a resguardar allá. El mundo está peor de lo que tú y yo podemos imaginar. Todo lo importante es que estemos en santidad total. Experimenta, mi amado, lo que es ser obediente a Yahweh. Experimenta lo que es vivir en Shalom, tener paz. Que nos critiquen, que te digan que estás loco por hablar hebreo o que estamos aprendiendo a hablar hebreo, amén. Que usas parojed y que te critiquen por ello, amén. Que ya entraste al pacto, aleluya. Baruch Hashem, lo mínimo que podemos hacer, obedecer al Eterno. Pero que no nos digan hipócritas. Que no nos digan hipócritas. Que no nos digan qué. Que aquí nos comportamos de una forma y allá afuera de otra. Experimenta eso. Deja el pecado. Deja totalmente el pecado y verás la gloria de Elohim. Aleluya.